¿Cómo reaccionaste? Es algo muy lindo ver ese espíritu solidario sumado al coraje que tuviste para tirarte de ese puente a buscar a la nena. Sin embargo, dijo, nunca se cumplieron las promesas y Walter tomó esta trágica decisión. Una muestra de la total desaprensión del gobierno con sus promesas. Y no es la única promesa incumplida, ¿eh? Hay promesas del señor de Córdoba, que tiene un emprendimiento que le prometieron ayuda y que se iba a venir a Buenos Aires, hacía una marcha a Buenos Aires porque no le habían cumplido lo que le habían prometido, que era una ayuda para él hacer lo que... Aparte que la ayuda para ese señor de Córdoba, que creo que era de Belville o de esa zona, que iban a hacer para hacer un comedor para chicos, para los chicos que no podían comer, un merendero, esas cosas, y nunca le llegó la ayuda que le habían prometido. Y después vamos a tratar, antes de terminar en el programa del día de hoy, la durísima carta abierta de más de 1000 científicos del mundo a Mauricio Macri. Más de 1200 reconocidos científicos, en los que hay 11 ganadores de premio Nobel, firmaron una carta que va dirigida al presidente de la nación, en el que denuncian el colapso del actual sistema de ciencia y tecnología y le advierten el inminente éxodo de profesionales. Son 1200 académicos de renombre internacional, entre los que figuran 11 ganadores de premio Nobel, y publicaron una durísima carta abierta a Mauricio Macri. En el documento señalan que tras 12 años de continuo crecimiento y expansión, el sistema de ciencia y tecnología del país está colapsando, producto de estas políticas que lleva adelante su gobierno. Vamos al margen de lo que estamos leyendo, vamos a aclarar que el presupuesto en ciencia y técnica tiene una disminución casi del 40%. El texto denuncia que el macrismo efectuó recortes que afectan directamente al CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, al AMCIT, que es la Agencia Nacional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología, y aparte las universidades nacionales, ¿no? Que también la parte de educación, y sobre todo la parte de educación técnica, tiene un recorte muy pronunciado en este presupuesto que presentaron conforme a lo que les dice el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, acusa al gobierno de incumplir compromisos asumidos en subsidios para investigación y cooperación internacional, abandonar planes de mejoras de infraestructura en las instituciones científicas y que el CONICET está al borde de la parálisis. En el Consejo peligran los puestos de trabajo de 10.000 científicos, 10.000 becarios doctorales y postdoctorales y casi 3.000 técnicos. Así que esta última parte la repito. Peligra los puestos de trabajo de 10.000 científicos, 10.000 becarios y doctorales y postdoctorales y casi 3.000 técnicos. Estamos hablando de 23.000 personas. Los salarios de científicos y académicos pasaron a ser de los más bajos de la región, y en el caso de los becarios, estos reciben estipendios que no llegan a los 24.000 pesos. Además, afirman que se ha reducido la cantidad de vacantes para que jóvenes investigadores ingresen al CONICET. En el año 2016, las vacantes se redujeron de 900 a 450. Se prevé un nuevo éxodo de científicos altamente capacitados. La devaluación del peso argentino ha obstaculizado enormemente el poder de las becas de investigación. Es que las becas se otorgaron en pesos y los químicos y equipos necesarios para ciertas investigaciones están dolarizados. Así explicaron que si la cotización del dólar aumenta desde que se adjudica la beca a los equipos de investigación, estos pierden poder de compra. Los científicos señalan que esto afecta dramáticamente a los grupos de investigación experimental y de campo, en los cuales los reactivos y equipos importados son cruciales. Los firmantes sostienen que el aporte presupuestario afecta a más de 250 institutos de investigaciones distribuidos por todo el país. Los fondos recibidos por estas instituciones son insuficientes para pagar las facturas del servicio y garantizar la limpieza y seguridad de las instalaciones. Tampoco serían suficientes para recuperar y mantener el equipamiento científico básico, ni mucho menos para comprar nuevos equipos. Los académicos se mostraron preocupados con la reciente degradación a Secretaría del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta decisión política que completa este oscuro panorama, afirman, tiene una gran carga simbólica negativa. Revelan cuán importante le importan a la administración del presidente Macri la ciencia y la tecnología, sentencia. Los científicos destacaron la actitud de sus pares argentinos, quienes han levantado una bandera de la ciencia y la tecnología en el país. La comunidad científica argentina ha realizado manifestaciones y clases públicas frente al Congreso de la Nación, entre otras acciones, para denunciar la gravedad de la situación y cómo el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional implica una reducción presupuestaria aún mayor en el sector. Instamos al gobierno de Argentina a revertir estas políticas para preservar un sistema científico y tecnológico que ha sido un líder de América Latina y prevenir un éxodo inminente de científicos. Los científicos señalaron que la investigación en ciencia y tecnología es fundamental para un país que pueda ser independiente económica, política y culturalmente. El Estado es la fuerza motriz necesaria para apoyar y desarrollar proyectos públicos a gran escala destinados a resolver necesidades estratégicas, sociales y económicas. La carta finaliza advirtiendo que si el gobierno no toma medidas urgentes, podrán causar la disolución de equipos de investigación y parálisis de instrumentos muy valiosos y el éxodo de científicos. Si esto sucede, afirman, se desperdiciaría la inversión que Argentina ha realizado durante muchos años. Entre las personalidades que adhirieron a este documento se encuentran los ganadores del Premio Nobel de Física, Barry Barish, Kip S. Thorne, Rainer Weiss, J. Michael Kosterlitz, Serge Aroch, David Wineland, Anthony Leggett y Claude Cohen-Tanoudi. En medicina, Michael Rosbach y Philip Sharp, y en química, Thomas Sech. Esta no es la primera vez que la comunidad científica internacional denuncia la situación que atraviesa la ciencia argentina. Se han publicado artículos en prestigiosas revistas como Science y Nature. En la noticia de Science señalan que el presupuesto que Mauricio Macri presentó para el año 2019 reduce la inversión del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología de 3.700 millones de pesos, eso es presupuesto 2018, a 3.400 millones 2019. Ustedes sumen a la baja de la inversión, a la baja de la moneda argentina, ¿no es cierto?, a la devaluación que sufrió la moneda argentina. O sea que no son solamente 300 millones menos que apuestan a la ciencia o que invierten en ciencia y tecnología, sino que esos 3.400 millones representan mucho menos de los 3.700 de este año. Con el factor de la inflación, esto representa un recorte del 35%, afirma. Y en el caso del CONICET, señalan la devaluación es también perjudica el presupuesto, y la otra asociación, la AMSIT, el recorte sería del 20%. Estamos en octubre y nos transfirieron menos del 40% de nuestro presupuesto anual, dijo Nature, dijo a la revista Nature, Andrea Gamarnik, que es viróloga del instituto. Esto quiere decir que encima, no solamente que para este año tenían pautados 3.700 millones de pesos de inversión, sino que el presupuesto está subejecutado. O sea que no van a llegar, porque si al día de hoy transfirieron recién el 40%, vamos a llegar a que van a subejecutar el presupuesto en un 60 o en un 70% a fin de año, con mucha suerte. Así que esto es lo que se viene para la Argentina del 2019. Este es el presupuesto que mañana van a intentar aprobar, y es muy probable que así lo hagan los diputados que son nuestros representantes en el Congreso Nacional. Recuerden que está pautado esto a partir de las 11 de la mañana y que va a haber un montón, muchas organizaciones sociales, muchos gremios, muchos actores sociales de la Argentina van a estar marchando en el día de mañana a tribunales. Esperemos que todo sea en paz y que también que los dejen llegar a que no esté vallado, como hacen siempre este gobierno cuando no quiere que se le inmiscuyan en sus determinaciones, y aprobarlo a como de lugar. Vamos a una pausita y regresamos con la última información del día.